Bueno, primeramente quisiera saludar a mi hermano presente que está acá. FM Ritual te da la bienvenida al espacio del rock celeste y blanco. Cuando sale del trabajo, marcando territorio, recorriendo las cuatro décadas de música argentina. Marcando Territorio, tu programa de rock nacional. Vegetariano, inmigrante, el factor. Si yo cantar en el pañal, me adoro. Si hay miedo, asado y arroz, va adentro. El cuerpo del sacudo. Ya sabemos, somos tres y el otro viene después. We'll be right back. Y por supuesto, y no le han mentido, llegamos al previernes. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Qué felicidad de estar juntos nuevamente, realmente. Y no es mentira esto, Nos gusta mucho compartir junto a ustedes esto que es el mismo amor, diría yo, por el rock nacional, que es Marcando Territorio, tu programa de rock celeste y blanco, y que se emite, por supuesto, por aquí, por FM Ritual, de lunes a viernes de 17 a 18 horas. Señor Marco Fabián, nuestro productor, ¿cómo le va? Productor y musicalizador. Un saludo a nuestro musicalizador también, Alejandro Cerda, que hoy no ha venido, nos dejó, sí, la música, pero no ha venido. Después averiguaremos de qué se trata esta ausencia. Bueno, habíamos comenzado con Divididos y Salir a Comprar, uno de los temas que más me gustan de Divididos, y Cacho lo sabe esto, lo sabe el desgraciado. Bueno, tenía que decirlo, Cacho, tenía que decirlo. Es verdad, a veces no te alcanza con uno y te quedas con las ganas de un poquito más. Acá no. Radio Criminal. En Marcando Territorio. 3-3-3 por 1. Bueno, continuamos ahora con Airbag y la partida de la gitana. El primer contacto de los hermanos, de Airbag con la música fue a través de su abuela materna de origen catalán, que era aficionada al tango y le enseñaba esta música a Patricio. A sus 3 años, y escuchá bien, 3 años y medio, Patricio ya sabía más de 20 tangos y participaba en el programa Grandes Valores del Tango. Qué programón que era ese, como integrante del elenco encabezado por Silvio Soldán. Patricio empieza a componer canciones a sus 15 años y la banda emprende una búsqueda de su identidad propia. Comienzan a grabar de manera casera esas canciones y las suman al repertorio, incluyendo Si te vas, canción que tiempo después sería su primer éxito. También busca otro nombre, algo que le sugirió un amigo de la banda, ya que no hacían más covers de Chuck Berry, sino temas propios. Tuvieron varios nombres hasta que un día se presentaron como Airbag y lo adoptaron para siempre. Gastón, que en esa época estudiaba bioingeniería en Capital, se encargaba de llevar las canciones que habían grabado por todos lados donde podía, ya sea por bares, radios y también disqueras. Los tenemos aquí en el comienzo de este 3x1 de un mismo intérprete, los muchachos de Airbag. Marcando Territorio. Y si te vas, no habrá nadie aquí para que pueda hacerme sentir. Es que yo estoy muriendo por amor. Sin ti no puedo más seguir. Quiero ser el barco que navega por tus ojos. Naufragar por siempre en esos mares de tu rostro. Sabes que te quiero y que ya no puedo más. He intentado todo y no te puedo conquistar. Y si algún día yo soy parte de tus sueños, quiero que me digas que será cuestión de tiempo. Cómo duele que esto ya no pueda funcionar. Y si te vas, no habrá nadie aquí para que pueda hacer a mí sentir. Es que yo estoy muriendo por amor. Sin ti no puedo más seguir. Me dejas muy chico el lugar que hay en mi corazón, porque con el tiempo se lo ha robado tu amor. Es por eso que hoy te pido esta oportunidad. Eres tú la única que Dios me puede sanar. Y si algún día yo soy parte de tus sueños, quiero que me digas que será cuestión de tiempo. Cómo duele que esto ya no pueda funcionar. Contigo la luna yo podría conquistar. Y si te vas, no habrá nadie aquí para que pueda ser. yo soy parte de tus sueños. Quiero que me digas que será cuestión de tiempo. Cómo duele que esto ya no pueda funcionar. Contigo la luna yo podría conquistar. Y si te vas, no ve nadie aquí para que pueda hacer a mí sentir. Y es que yo estoy muriendo por amor. Sin ti no puedo más. Entonces, déjame que te diga, lo que estábamos escuchando era La Partida de la Gitana, uno de los primeros éxitos de Airbag, o Si Te Vas, como se llamaba en algún momento. Seguimos con este 3x1, y es así que el demo, este demo de que repartía los chicos en distintos lugares, llegó a la Warner Music Argentina, y estos interesados los convocan a grabar su primer álbum. Así nomás se dio. Su primer disco, Airbag, del año 2004, tuvo el disco de oro y el de platino en Argentina. Fue grabado en los estudios Ion de Buenos Aires, en cinta, lo que le dio un sonido particular con características del rock de los 80. Cuando los realities dominaban los medios, esta banda se abrió un camino escribiendo sus propios temas y renovando la confianza de las compañías discográficas que solo apostaban a proyectos televisivos. Fueron premiados por la cadena MTV como artistas nuevos y por los lectores de la revista Rolling Stone como banda revelación. Las canciones, La Partida de la Gitana, Quiero Estar Contigo, Solo Aquí y Ya No Recuerdo, todas de la autoría de Patricio Sardelli, lideraron los rankings de su país como de los limítrofes. Luego de una gira por Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Chile y Ecuador, entre otros países, realizaron dos funciones en el Gran Rex de Buenos Aires, agotando entradas y marcando un hito en la música argentina, ya que hacía mucho tiempo que una banda de garage salida de tocar en bares con tan solo un disco no lograba dicha convocatoria. Segundo tema de este 3x1, Airbag, Revolución. Marcando Territorio, tu programa de rock nacional. Y alguien me dijo, apaga el televisor, cierra tus ojos para ver algo mejor. No te deprimas porque llueva alrededor. No te confundas, esa no es. Ya no importa lo que hagan, estoy en Y así cerramos el 3x1 de Airbag, hoy dedicados a los hermanos Sardelli, con el tema Cae el Sol. Luego de terminar de promocionar una hora en Tokio, el trío comienza a trabajar en lo que sería su cuarto disco, pero luego surgen problemas con su ex-manager que los lleva a un periodo de inactividad. Fue por un problema contractual que tuvimos con nuestro ex representante, éramos muy chicos y firmamos un papel que nos ató a una persona que nos perjudicó mucho. Fue una etapa dura, fue una cuestión de abogados, explicó Patricio a la revista Sí, de Diario Clarín. Mientras arreglaban toda la situación, tuvieron mucho tiempo para componer las nuevas canciones para el disco. Han compuesto casi 100, de las cuales 12 quedaron incluidas en el disco y finalmente rompen contrato con su ex representante. El 20 de septiembre de 2011 salió a la venta su nuevo disco, Vorágine. Lo presentaron oficialmente en el Teatro Gran Rex el 7 de diciembre, día de mi cumpleaños, del año 2011, a sala llena. Con este show comenzó la grabación de su próximo DVD, para el cual también se registraron hasta el momento imágenes de sus shows en la trastienda de Buenos Aires, en el Teatro Broadway de Rosario y demás ciudades de su gira nacional. Han compartido escenario con este disco en shows con Calle 13 y Catupecu Macho, entre otros. Recientemente se presentaron en Buenos Aires y Córdoba como banda invitada de los shows de Noel Gallagher en Argentina. En agosto de 2012... estrenan el video de la canción Cae el Sol, dirigido por Patricio Sardelli y Gabriel Gieco, que es un éxito en todas las radios del país. Y el video tiene mucha repercusión al tratar con profundidad el tema del tráfico de personas, intentando buscar concientización sobre el tema. Así cerramos este 3x1 de Airbag, Cae el Sol. Por uno en Marcando Territorio. Cae el sol en tu balcón y el ritual se terminó. La verdad es que no ha sido fácil. Oh, coronados de gloria, vivamos o juremos. Ritual escuchar, marcando territorio, marcando territorio. Solo Rock Nacional.